Jueves, la tarde ya caía, cuando te escuché volver. Fuimos a vernos en la noche, y pronto descubrimos el sueño de otro tiempo. Vivo jugando a tener miedo, nos tocamos jugando. Terminé frente a tus labios y aún escuchando el eco de mis dudas, decidí buscar en ti lo que anhelaba. Hoy me juego la vida frente a ti, pues no puedo vivir si no estoy en tu calma. Yo quiero que te quedes junto a mí para que seas feliz, para que estés tranquila. Yo quiero así, quiero así. Vuelves, la ciudad se arrodilla a tus pies para tenerte. Sabes, no es así para todos, y no siempre sucede. Son momentos que algo dicen. Mira, no siempre tienes que perder lo que más quieres para entender el mundo. No sé si es esto lo que buscas. Si lo es, no tiene por qué acabarse. Mi deseo es también una pregunta. ¿Por qué no te quedas a mi lado? Hoy me juego la vida frente a ti, pues no puedo vivir si no estoy en tu calma. Yo quiero que te quedes junto a mí para que seas feliz, para que estés tranquila. Quiero así. Quiero así.